se besan, un lucero y una estrella. Canta y teje un coro el trovador. Amor mío, ven y acércate a mi reja. Mi ventana se abre al son de tu canción. Y no quiero que amanezca sin oír la serenata que dejas al pie de mi balcón. Señores de guitarra sin...